Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que hoy, por cierto, cumple años su estadio, el Martínez Valero, tal día como hoy, un 8 de septiembre, pero de 1976. El estadio Martínez Valero era inaugurado, el Elche jugaba frente a la selección de México y hoy, por tanto, se cumplen 39 años de la inauguración del estadio, aunque no fue hasta hace unos meses cuando oficialmente tuvo luz verde el Estadio Martínez Valero para acoger, pues en este caso, eventos deportivos, paradojas de la vida. Aquí se ha disputado partidos realmente importantes, hemos vivido ascensos del Elche Club de Fútbol, la celebración de un Mundial, el Mundial de Fútbol que se celebró en nuestro país, la final de una Copa del Rey, partidos de la selección española. Hemos visto, lógicamente, a los grandes del fútbol español y no hace mucho. Bueno, pues 39 añitos ya desde ese 8 de septiembre de 1976. Desde Teleelch en Radio Marca, te saludamos como siempre desde la Radio del Deporte. Esto es el 101.4. Arrancamos. Rubén Baraja se lleva esta tarde a 19 jugadores a Almería para disputar la eliminatoria de Copa del Rey. Partido que dará comienzo mañana a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media estaremos, si Dios quiere, en el Estadio Juegos del Mediterráneo, como siempre, para retransmitir un nuevo partido, en esta ocasión del Torneo del Caos. Los canteranos Samu y Liberto entran en la convocatoria. No viajan Alex Martínez, Mandy y Anava, además del lesionado José Ángel. El técnico hará rotaciones, será oportunidad para los Paul, Caro, Nono, Nikos y compañía. Baraja afirma que viajan con la ilusión de eliminar a la Almería y pasar a la siguiente eliminatoria. Por cierto, ¿está al 50% esta eliminatoria en casa del Almería? Baraja. La verdad que octubre no está lejos. Pues vamos a escucharlo. Bueno, las eliminatorias de Copa son siempre muy parejas, muy igualadas, ¿no? Pero es verdad que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, un equipo que tiene mucho dominio con la pelota, que es un equipo que es dominador de los partidos a través de la posesión, de tener el control del juego. Y nosotros pues sabemos que nuestro partido pues tiene que llegar en aprovechar nuestros momentos, en aprovechar nuestras situaciones y sobre todo pensar en que evidentemente tenemos posibilidades, ¿no? No sabría calibrar cuál es ni quién es el favorito, porque también jugar fuera de casa pues tiene su condicionante y demás. Pero bueno, la sensación que tenemos, ya te digo, es que vamos a ir a competir, a pelear y sobre todo pues a intentar pasar esta eliminatoria. Eso es algo que no va a faltar en cada partido. A nivel institucional siguen produciéndose reuniones de las distintas candidaturas, aunque recordamos que solo una se ha hecho oficial. La meta es el 18 de septiembre, donde en Junta Extraordinaria de Accionistas saldrá elegido un nuevo Consejo de Administración. Bueno, pues el chip de la Liga ha dejado paso al chip de la Copa del Rey. Mañana a las 8 de la tarde el equipo ilicitano se medirá al Almería, uno de los más potentes de la categoría, que va a poner a prueba los reflejos de un Elche que va a contar con muchos jugadores no titulares, al menos en este inicio de Liga, aunque ya estamos viendo, por ejemplo lo vimos en Soria, que el técnico blanquiverde, Rubén Baraja, quiere que todos se sientan importantes y, bueno, pues está intentando que todos se sientan partícipes. Para ello la Copa del Rey le viene francamente bien, para que los no habituales sigan cogiendo ritmo en partidos, porque, como hoy reconocía Baraja, van a necesitar todavía entre 4 y 5 partidos para ponerse al nivel físico del resto, teniendo en cuenta la atípica pretemporada que han hecho, además de que la mayoría de los 14 fichajes pues han ido llegando en las últimas semanas y todavía es un equipo en plena construcción, rodaje y acoplamiento. Por tanto, bueno, pues va a venir bien la Copa del Rey. Existen las teorías de que la Copa solo molesta. Yo creo que en estos momentos al Elche le viene bien la Copa del Rey. El único aspecto negativo puede ser una lesión, pero eso puede pasar en cualquier entrenamiento. Pero ahora mismo al Elche le viene bien la Copa del Rey. Le viene bien a los jugadores que no son habituales. Le viene bien a Paul, le viene bien a Nikos, a Pelayo, a Samu, a Liberto, a Caro. Le viene bien a los futbolistas que necesitan coger ritmo y si no es con la Copa, difícilmente lo van a coger. Le viene bien al club si pasa la eliminatoria para, bueno, pues intentar hacer caja en el siguiente compromiso, aunque no te toque uno de los grandes. Y además, anímicamente también le viene bien a los futbolistas y al entrenador ganar, eliminar en su estadio a uno de los gallitos, como es el Almería, porque tres días después, con ese estímulo, en caso de haber eliminado al cuadro andaluz, afrontas con mayor confianza el partido contra el Nástic de Tarragona, que, ojito, viene como segundo. Es un recién ascendido, ya sé que a veces esto no es como empieza, pero que le quiten lo bailado. Los 7 puntos de 9 al Nástic ya no se los van a quitar. Y yo no suelo creer en las casualidades, creo en el trabajo. Y un equipo no gana 7 puntos de 9 por arte de Birli Birloque o por casualidad. Como el Tenerife no ha sumado un solo punto, solo suma un punto de 9, también por mala suerte. Que luego esto puede variar mucho, sí. Pero lo que va adelante ya no se lo quita nadie al Nástic de Tarragona. Por tanto, la Copa molesta. Normalmente siempre se dice, y es cierto, que el primer torneo, el más importante, el que te da de comer, es la Liga. Así es. Pero en estos momentos al Elche le hacen falta partidos para ir cogiendo forma, para ir cogiendo ritmo y para que los futbolistas vayan poco a poco acoplándose. ¿Qué convocatoria ha hecho Rubén Baraja? ¿Qué 19 futbolistas se lleva esta tarde a las 5 en autocar a Almería? Pues podríamos hablar de un equipo muy renovado en el que apenas hay jugadores titulares de Soria. Pero bueno, esto es una teoría. Acertar mañana es muy complicado. Por en portería, Caro debutaría en el centro de la defensa. El otro día no fue convocado, se cayó de los 19, aunque viajó. Estaría haciendo pareja bien con Hugo, que jugó la primera parte, o bien con Ilie, que jugó la segunda, aunque se lleva Armando, pero yo creo que es para posibles contingencias. En los laterales, Cifu podría jugar en el lateral derecho. El otro día solo jugó los últimos 20 minutos por la sobrecarga de Isidoro. Y en el lateral izquierdo pues podría jugar Isidoro. Pero es que aquí hay muchas variantes, porque también Samu podría jugar en el lateral derecho o incluso Liberto en el lateral izquierdo. En el medio centro, pues hombre, aquí yo creo que hombres como Pelayo y Nono van a tener muchas opciones. En las bandas, si Cifu e Isidoro son los laterales, Liberto y Samu podrían ser las bandas. Como también Álvaro podría ser banda derecha. Como también Cifu podría ser banda derecha en el centro del campo y Samu de lateral. O Isidoro de lateral derecho y Cifu por delante. Es que tiene muchas alternativas. Eso es lo bueno de la polivalencia del equipo que ha hecho Baraja. Que cualquier futbolista puede jugar en varias posiciones. Pero no jugar por jugar, sino porque lo ha hecho ya en otras ocasiones. Y luego arriba, yo veo claramente que Nikos va a tener, Nikos Bergos, su oportunidad. Y su acompañante, pues podría ser Héctor perfectamente. Los dos jóvenes de 19 años que cada tres días pueden jugar sin problemas. O podría ser Álvaro. También, yo creo que Álvaro va a jugar sí o sí, la duda es saber si va a jugar en la banda derecha o en ataque. Como veis, muchísimas posibilidades y aquí lo que tiene que ser es que acierte Baraja con los mejores. De todas formas, no, lógicamente existe la posibilidad de que tire por un equipo, digamos, más parecido al de la Liga, sí. pero viendo algunos de los descartes que no han viajado, como Alex Martínez Omandi, que no han viajado precisamente para resguardarlos de cara al partido de Liga, pues da la sensación de que va a hacer lo propio con la mayoría. Para el banquillo, Jaime Jiménez, si finalmente juega Paul, Armando, Lolo, Elie Hugo, el que no juegue, Héctor, si no juega, Espinosa, Sergio León y Alex Moreno, muchos titulares. Igual luego hace una mezcla de titulares y no habituales, es muy posible. Pero bueno, cada uno tiene la libertad, como en este caso acabo de hacer yo, de tirarme a la piscina y poner un once bastante raro, ¿no? Algunas conclusiones. Un nombre me viene a la mente. Anava o Anava. ¿Por qué? Porque tampoco entra en la convocatoria de Copa. Empezó jugando algunos minutos en Liga. La semana pasada ya no viajó a Soria y ahora tampoco lo hace Almería. Claro, dice, si no viajas en Liga y tampoco en Copa, amigo, eres el último de la fila. Bueno, pues tendrá que apretar los dientes, atarse los machos y apretar los entrenamientos. No le queda otra, porque por ejemplo hombres como Samu o Liberto sí que han entrado y además con posibilidades de jugar en el once titular. Bueno, pues esas son las posibilidades. Vamos a abrir escaparates con el patrocinio del Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores y escuchamos la rueda de prensa del Pipo Baraja. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Es una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros. Mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Excep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Excep. Ven a las super rebajas que te mereces. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el club de fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintorería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana es la número 66 participación del Elche Club de Fútbol en la Copa del Rey. Desde la temporada en la que el Elche empezó a participar fue pues hace ya unos cuantos añitos, en la temporada 1928-1929 iniciaron su participación en el torneo del Cao contra el Castellón en una eliminatoria perdida por un global de 7-0. Desde entonces, bueno, pues las ha pasado de todos los colores. Lo último que recordamos José, sonrojante 0-9 en el global de esta temporada pasada, es decir, este año, porque fue en enero, contra el FC Barcelona, 5-0 en el Camp Nou y 0-4 aquí en el Martínez Valero. Eso sí, en la primera eliminatoria el Elche eliminó al Valladolid. Allí empató a 0 y aquí ganó 1-0. Por tanto, bueno, pues la Copa del Rey no es que se le haya dado especialmente bien, porque además está diseñada por los maravillosos dirigentes de la Federación Española de Fútbol para que lleguen los dos grandes. Está diseñada para que de salida en el mes de agosto los pequeñines de tercera y segunda B se lisien entre ellos. Los supervivientes sigan pegándose entre ellos, entran en escena los de segunda, todos contra todos, para quedar unos pocos, y los supervivientes de esos pocos, más los supervivientes de segunda B, ya entran en escena con los primeras, ya están bien trillados, y además a doble partido, no sea que un segunda B le pueda dar un susto a un Real Madrid o un Barcelona. Por tanto, pues es muy difícil que los equipos que no sean de primera puedan llegar a cuartos o a semifinales, y no te digo nada a la final. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el objetivo de Elche es pasar eliminatoria, sobre todo para que Baraja tenga la posibilidad de que sus chicos se vayan rodando y se vayan poco a poco cogiendo ese ritmo de partidos que todavía falta, y ese nivel físico que, como reconocía Baraja, pues todavía faltan 4 o 5 partidos para equipararse al resto de rivales. Vamos a escuchar al técnico del Elche preguntándole, en primer lugar, qué importancia le da él a la Copa del Rey, un Rubén Baraja, que recordamos es campeón, como hoy nos contaba en el diario Marca nuestro compañero David Marín. Hay dos campeones de la Copa del Rey en las filas del Elche. Recordamos, Rubén Baraja, que levantó con el Valencia la Copa del Rey en la temporada 2007-2008. Además, él tuvo el honor de recibir el trofeo junto a Marchena, eran los dos capitanes, de las manos del rey don Juan Carlos. También perdió una final con el Atlético de Madrid frente al Español cuando era mucho más jovencito. Y el otro campeón de la Copa del Rey es un jugador en activo, Lolo, el capitán del Elche, que en la temporada 2009-2010 con el Sevilla consiguió proclamarse campeón de la Copa del Rey. Además, el mediocentro jugó los últimos instantes de aquel encuentro. Por tanto, bueno, pues ya saben lo que es llegar a una final y ganarla, Lolo y Rubén Baraja, aunque bueno, eso ahora mismo no es lo que está en los planes del club. ¿Qué importancia le da el Pipo Baraja a la Copa del Rey? Bueno, le damos la importancia que tiene. Yo creo que al final la Copa es una competición atractiva y bueno, nosotros vamos a ir con la mentalidad de superar la eliminatoria, y también nos sirve para ver cosas, para mejorar nuestro nivel físico, para que todo el mundo se sienta partícipe, para que los jugadores participen y bueno, y sobre todo para dar un pasito más, ¿no? Lo ha dejado claro. Una competición atractiva, van con la ilusión de pasarla, para dar un paso más, para aprovechar minutos que hacen falta a sus futbolistas. ¿Habrá cambios en el once? Bueno, evidentemente, claro, si hemos jugado el sábado, pues cambios vamos a hacer, ¿no? Pero ya también normalmente os vais dando cuenta un poco la tónica de estos 2-3 partidos o 4 que llevamos, que yo cuando pienso una cosa y planteo el partido y demás, pues no me importa cambiar o modificar 2-3 jugadores, porque eso al final eso es lo que provoca, es que haya mucha implicación del resto y que todos sean capaces de pensar que en cualquier momento pueden ser titulares dentro del equipo de cada domingo. Y es que es lo que él quiere, que los futbolistas que mañana jueguen y no están siendo titulares en la liga, mañana aprovechen para reivindicarse y para decir, aquí estoy yo. Se le preguntaba, en este caso, sobre el tema de que les va a venir muy bien, precisamente para también repartir minutos, para que la gente no llegue castigada al partido del sábado. Sí, es evidente, y sobre todo que nos va a dar la posibilidad también de repartir minutos, de gestionar los minutos de la gente y sobre todo la continuidad en el trabajo y en el esfuerzo, y yo creo que nos va a venir muy bien a la hora de ganar ese plus físico que evidentemente en este momento todavía nos falta, ¿no? Creo que estamos en el camino de ir mejorando a nivel físico, pero bueno, estamos todavía en esos plazos en los que pues nos queda un poquito todavía, ¿no? Igual 2, 3, 4 partidos para encontrar ya el tono apropiado después de una pretemporada razonable de un mes y medio un mes y tres semanas, ¿no? Con 7-8 partidos por delante. Se le preguntaba más concretamente si Paul volvería a ser titular. Bueno, yo creo que al final siempre hablamos de rendimiento, ¿no? En este sentido, yo ya dije en su momento que estaba contento con el rendimiento de Paul, que había hecho una buena pretemporada, y bueno, es evidente que la llegada de Javi Jiménez, pues lo único que genera es una competencia sana, y lo importante es, como te he dicho antes, que todos en cualquier momento se vean con la confianza que yo les transmita y con su confianza propia para poder ser titulares, ¿no? ¿Eh? Bueno, no te puedo decir quién va a jugar, ¿no? No me gusta desvelar nuestras cartas. Lo que sí que te digo es que confío en todos los jugadores que están aquí y tienen mi confianza, y como habéis podido ver, los jugadores que no están, pues porque no teníamos confianza en ellos, ¿no? Hay jugadores que no están porque no teníamos confianza en ellos. Ahí queda la frase. Seguí hablando de la preocupación de este partido y del rival, el Almería. Me hablas de octubre, eso está tan lejos. Solamente me preocupa este partido, y lo que sí que es verdad que tenemos una referencia del Festa de Elche, que es verdad que también, por otro lado, con la expulsión nos mermó muchísimo en a partir de la primera media hora y de la segunda parte del partido, y bueno, pues no pudimos ver muchas cosas que hubiéramos querido ver, pero la verdad es que sí que nos sirve para conocerlo mejor, y bueno, estamos siguiendo un poco su inicio de liga. Sabemos que es una plantilla muy, yo creo que será de las mejores de segunda división, un magnífico equipo, con muchas alternativas, con muchas posibilidades, y también posiblemente con muchos cambios en este partido, ¿no? Porque tiene posibilidades de manejar diferentes versiones. ¿Es una eliminatoria igualada, teniendo en cuenta el rival y su estadio? Bueno, las eliminatorias de Copa son siempre muy parejas, muy igualadas, ¿no? Pero es verdad que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, un equipo que tiene mucho dominio con la pelota, que es un equipo que es dominador de los partidos a través de la posesión, de tener el control del juego, y nosotros pues sabemos que nuestro partido pues tiene que llegar en aprovechar nuestros momentos, en aprovechar nuestras situaciones, y sobre todo pensar en que evidentemente tenemos posibilidades, ¿no? No sabría calibrar cuál es ni quién es el favorito, porque también jugar fuera de casa pues tiene su condicionante y demás, pero bueno, la sensación que tenemos, ya te digo, es que vamos a ir a competir, a pelear, y sobre todo pues a intentar pasar esta eliminatoria. Eso es algo que no va a faltar en cada partido. Pues evidentemente, tienen sus posibilidades, van a competir y van a intentar pasar la eliminatoria. Se le preguntaba por las ausencias, el hecho de que haya dejado a Alex Martínez y a Mandy, presumiblemente porque han terminado castigados del partido en Soria, ¿significa ello que el resto de compañeros que también estén cansados no va a jugar, es decir, va a hacer muchas rotaciones? No, es evidente que, por ejemplo, Martínez pues es un chico que viene de mucho tiempo lesionado, que tiene 6-7 meses de lesión, y bueno, pues que tenemos que vigilar muy bien en este momento las cargas de los partidos, ¿no? Y es evidente que hay que pensar que hay que cuidarlos, ¿no? Para que puedan estar el sábado, ¿no? El caso de Mandy es lo mismo, viste que también acabó el partido con molestias, y bueno, lógicamente pues tenemos que ir dosificando y sobre todo repartiendo protagonismo dentro de la plantilla, y pensar que la gente que viene y la que va a jugar pues tiene toda nuestra confianza, y que evidentemente nos la tiene que demostrar con rendimiento en el campo y con su actitud en el terreno de juego. También se le preguntaba por Anava. ¿Qué pasa con Anava? ¿Tampoco entra en convocatoria de Copa? No, bueno, al final yo creo que pues que tenemos que ir 19 jugadores, pero bueno, Anava tuvo sus minutos el día de la TTB, y bueno, pues un jugador que está ahí, que está trabajando, que sabemos cuáles son sus características, pero es evidente que pues tienen que jugar 11 y tienen que ir convocado 18. Esto es así, tenemos que tomar decisiones, y en este sentido pues hemos decidido que Anava no venía en esta lista. Vamos, en pocas palabras deduzco que no le está convenciendo, y no hay más que hablar, es una decisión exclusivamente técnica. Por cierto, Samu podría jugar, podría hacerlo de lateral, podría hacerlo en banda derecha, de interior. Puede jugar en los dos perfiles, ¿no? Al final, ese jugador comodín un poco puede jugar de 2, puede jugar de 7, y no venía entrando en las dos últimas convocatorias, y bueno, la verdad es que pues él sigue trabajando, sigue a buena intensidad y bueno, pues al final creo que tiene su recompensa de venir a Almería y bueno, ¿por qué no? Pues pensar en que pueda tener su posibilidad, ¿no? ¿Y qué partido espera? ¿Qué Almería espera? Teniendo en cuenta que el torneo del CAO, el empate no vale, hay que ganar, uno tiene que ganar, si no nos iríamos en los 90 minutos si no gana ninguno al tiempo extra, a la prórroga, y eso no sería beneficioso, ese desgaste, teniendo en cuenta que en menos de 3 días el Elche vuelve a jugar. ¿Qué partido espera? Sí, bueno, yo creo que espero un partido muy difícil, como todos, pero es verdad que la Copa es especial, ¿no? Y se dan grandes sorpresas y se dan grandes resultados diferentes, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que la Almería pues monte un buen equipo pensando en competir, y nosotros vamos a ir allí pues con la ilusión de hacer un buen partido, hacer las cosas bien, a ver si damos un paso adelante también y conseguimos otro buen resultado, que para nosotros es importante, y pelear al máximo nuestras posibilidades de pasar esta eliminatoria. No vamos a, en este sentido no renunciamos a nada en la Copa del Rey. Copa del Rey, que mañana entra en escena. Veremos si a uno de los dos se le va a atragantar la Copa. Está claro, uno de los dos no va a seguir, el otro sí. A priori está claro que el Almería tiene ventaja, fundamentalmente porque juega en casa. Segundo, y en teoría, porque tiene un equipo más potente. Luego la práctica, no por un partido, sí por la Liga, veremos si esto es así o no. Porque el Almería, pues sí se ha gastado en plantilla pues el triple que el Elche Club de Fútbol, ha mantenido bloque, ha tenido un presupuesto mucho mayor que el conjunto ilicitano, que en este sentido ha tenido pues el lastre y la rémora de tener un presupuesto máximo de 2.600.000 euros para hacer plantilla. El Almería, con los ingresos y la ayuda de la del descenso, se ha ido a un presupuesto en torno a los 15 millones de euros, y la Liga pues le habrá dejado hacer una plantilla pues en torno, imagino que los 8 o 10 millones de euros. Estamos hablando de que triplica o cuadruplica la plantilla del Elche, aunque eso, insisto, muchas veces, y más en segunda, no se ve reflejado en el terreno de juego. Mañana a las 8, la Copa del Rey, desde las 7:30 estaremos allí. Los enviados especiales de Teleelche en Radio Marca, como siempre, siguiendo al Elche Club de Fútbol y con todos los compañeros aquí en los estudios centrales, pues os contaremos todo lo que suceda antes, durante y después de ese partido de la Copa del Rey, el torneo del CAO. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 16.600 euros, plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Ven a las super rebajas que te mereces. Este miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Almería-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Estef Moda Sport, Talleres del Amo, Ferretería Antonio García, Premium Sport Café, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles desde las 7:30, ¡Marcador! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Empieza la temporada en Club Deportivo Squash. Atención y servicio de calidad. Club Deportivo Squash. Te vamos a sorprender. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Paralelamente a una semana muy importante a nivel deportivo, mañana la Copa del Rey, Almería Elche a las 8, y el próximo sábado a las 6, Elche Nástic de Tarragona, cuarto partido de liga. El viernes hay una cita importante, aunque la verdaderamente importante será el siguiente viernes, el 18 de septiembre, cuando se elija en Junta Extraordinaria de Accionistas al nuevo Consejo de Administración. Bueno, pues que llevará las riendas del club, eso sí, con siempre la aprobación en todo, absolutamente en todo, lo que tenga que ver con economía, del administrador concursal Carlos Pérez. Porque sabéis que el Elche está metido en ley concursal, en concurso de acreedores, y ese nuevo consejo de administración pues tendrá que regirse por los barómetros que vaya marcando en el día a día el administrador concursal. Ahora mismo esa cita del 18 de septiembre tiene, digamos que una parte importante de lo que vaya a pasar en esa cita el próximo viernes. ¿Por qué? Porque la fundación del patronato se va a reunir y los patronos de la fundación, recordamos que son los que controlan la mayoría de las acciones del club, un 54%, que son las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas, pues van a tener la posibilidad de decidir y de posicionarse sobre esa próxima junta de accionistas que elija al nuevo Consejo de Administración. Sobre la mesa, los patronos deberán valorar las diferentes propuestas. Recordemos que ahora mismo hay 4 posibles candidaturas, no significa que se vayan a presentar todas, aunque solo hay una oficial, la de los profesionales independientes, que sacaron la semana pasada a través de la red social Twitter un comunicado con lo que pensaban hacer. Recordamos que ese grupo está formado por Santi Gambín, Juan Pedro Carrión, Alfredo Castelló, Jorge Revert y Raúl Gómez, donde, fundamentalmente, resumiendo un poco en el área económica, lo que quieren es que cuadre el balance de ingresos y gastos en cada presupuesto y además realizar una auditoría anual de esas cuentas. En la parcela deportiva, pues una línea continuista con lo que hay ahora, es decir, ahí yo creo que todos están de acuerdo, que Ramón Planes siga siendo el director deportivo y Rubén Baraja el entrenador. En el, digamos, en el aspecto social, pues que el abonado tenga mayor relevancia. Y lo que también casi todos abogan por lo mismo, que la fundación se reestructure, que haya una refundación de la fundación, es decir, que sea una fundación de muchos más patronos, en torno a 20 aproximadamente, que tengan relevancia a nivel social. Ahí tienen que estar los principales accionistas, tienen que estar consejeros del club, también políticos, representantes del ayuntamiento, representantes incluso también de los abonados e instituciones y organismos oficiales también. Esta es, digamos, la primera alternativa que se ha hecho oficial. Luego hay tres alternativas más. Una es la gestora, los empresarios que dieron el paso al frente y que pusieron esos casi 2 millones de euros para salvar el descenso y que están gestionando el club, los que han, sobre todo traído a Ramón Planes. Recordemos que Rubén Baraja fue fichado por el anterior consejo, por Juan Anguís, y abogan por la continuidad, por supuesto, de Planes, de Rubén Baraja, y esta gestora, pues los actuales miembros de esta gestora, con la cabeza visible, sobre todo de Juan Serrano, que sería el presidente, si esta gestora es la que formase el futuro Consejo de Administración. Normalmente lo natural sería es que el que ahora da la cara como portavoz, Juan Serrano, expresidente, pues también lo fuese. Y ahí están, pues recordamos Juan Contreras, que es el responsable del tema deportivo, está Juan Pascual, de Servicios Humanos, está César Noales, está Ramón Segarra, aunque este último anunció que no iba a seguir. Y de momento también están dos miembros de la anterior junta directiva de Sepulcre, Paco Sánchez y Jaime Oliver. Esta gestora apostaría por el que fue hace ya muchos años director general o gerente, porque ha tenido varios nombres, lo podemos llamar también director ejecutivo, es lo mismo, digamos un hombre remunerado, asalariado, que sería Paco López. Es ilicitano, ahora mismo está en el Cádiz, fue gerente del Elche hace ya más de una década, luego estuvo en el Ciudad de Murcia, Cartagena, y ahora mismo está en el Cádiz. Además, una persona muy cualificada, lo ha demostrado en todas las etapas que ha estado, un ilicitano, y que creo que encajaría bastante bien, porque además conoce la casa. Aquí empezó pues, siendo un chaval y fue ascendiendo escalafones. También hay otro grupo, o mejor dicho, hay dos opciones más, dos candidaturas más, aunque sin ser oficiales. Una, los empresarios que se reunieron con Juan Perán, vinculados también a la empresa Hawkers, donde hay muchos más empresarios, y que apostarían también por una fundación absolutamente distinta, radicalmente opuesta a la que hay en estos momentos, un poco en la línea de lo que hemos comentado antes. Y luego también hay otra alternativa, dos empresarios sin vinculación o al menos sin pasado en el club, como son Oliva, Francisco Oliva y Hernández, accionistas y abonados relacionados con la agricultura, con la exportación frutícola, que también estarían reuniéndose, porque aquí todos se están reuniendo con todos. Lo dijo, y lo vamos a escuchar ayer, de nuevo, la concejala de deportes, Cristina Martínez, que está tomando desde el principio, no en estos, ya desde antes de la salida de Anguís, ha tomado parte, y como digo, es muy activa, y lo sabéis perfectamente, a través de todo, de sus movimientos, de redes sociales. Emitió un comunicado en nombre de la concejalía del ayuntamiento hace un par de semanas, dejando cuáles son las claves para esta regeneración. Ella pide caras nuevas, y en realidad prácticamente casi todos abogan por lo mismo, aunque yo dudo mucho que se pueda conseguir, que es unirse todos en una sola candidatura fuerte, única y potente. Pero eso yo lo veo complicado. Sería lo ideal, y ojalá se pudiera conseguir. Vamos a escuchar precisamente en este sentido a Cristina Martínez. Bueno, yo creo que el ayuntamiento ya comentó con el comunicado que era lo que esperaba. Un poquito puso encima de la mesa las bases que pensábamos que se deberían de seguir. Y hablábamos de una regeneración, que fueran caras totalmente nuevas, caras que recogieran un poquito la responsabilidad y que aglutinaran un poquito a todas las parcelas de la ciudad de Elche, que tuvieran el reconocimiento por parte de todos los ilicitanos, y que se presente una candidatura. A mí me gustaría que fuera única y que aglutinara a todos. Sé que ahora mismo hay diferentes candidaturas. Creo que se va a presentar la de la gestora, creo que también está pendiente por ahí la de Santiago Gambín, luego está la de Hackers, bueno, no la de Hackers, es la de un grupo de jóvenes empresarios, y he oído algo de un señor también de Orihuela. Creo que son las que ahora mismo están ahí encima de la mesa, que no sé si finalmente se presentarán, y yo espero que cuando lleguemos a esta reunión, que nos lo ponga muy sencillo, y que hayan sido capaces de entre todos hablar y de llegar a una candidatura que reúna las mismas bases para todos. Los patronos de la fundación se reúnen este viernes para decidir si votan o no en la Junta Extraordinaria de Accionistas. La mayoría de candidaturas considera que sería mejor que se abstuvieran, porque los patronos son cercanos al Consejo de Administración del expresidente José Sepulcre. Vamos a ver qué decisión toman. Legalmente, por supuesto, que están capacitados para votar, y en cualquier empresa solo valdría lo que ellos dijeran. Pero ya hemos dicho muchas veces que el Elche Club de Fútbol no es una empresa al uso, porque no es su empresa, es la empresa de todos. Ya sé que los que más acciones tienen son los que más poder tienen, pero yo creo que huelga hacer más comentarios sobre esto. Ética y moralmente yo creo que no deberían votar, aunque legalmente tienen todo el derecho. Por cierto, le preguntamos al entrenador del Elche, a Rubén Baraja, si el tema institucional y que se esté hablando de esto, y sobre todo la semana que viene, que es cuando se celebra la Junta, esto puede enturbiar un poco el ambiente, puede perjudicar, puede distraer a nivel deportivo a los futbolistas? Bueno, yo creo que es importante para nosotros solamente hablar de fútbol y pensar en fútbol y hablar todo lo que sea relacionado con el fútbol y demás, ¿no? De lo otro es que desde mi más profundo desconocimiento y desde mi mayor deseo es que lo que vaya a pasar pues que sea para bien del Elche y que el futuro del Elche esté garantizado, ¿no? en todos los sentidos, ¿no? No solo a nivel institucional, sino también a nivel social, que haya paz social y sobre todo pues que el futuro del Elche esté garantizado más allá de quién sea la gente que esté aquí, ¿no? Yo siempre he pensado, he sido de los que he pensado que por encima de presidentes, jugadores, entrenadores, está la entidad, está el club y yo creo que me imagino que todo lo que se está haciendo es para hacer un Elche mejor y sobre todo de futuro, sostenible y con estabilidad, que creo que es importante. Palabras del técnico Rubén Baraja. Vamos a ir dejándolo ya. Por cierto, me comentan que Sergi Barjón, el técnico del Almería, ha adelantado ya el 11 que mañana va a jugar contra el Elche, en el que está Cristian Herrera, futbolista que dejó el Elche, no precisamente, vamos a ser benévolos, de manera muy elegante, y que mañana tiene la oportunidad de enfrentarse al conjunto ilicitano. Mañana hablaremos de este 11, del 11 del Elche, la previa, en definitiva, de este partido. Por cierto, ya están publicados en la web los precios para el partido frente al Nàstic de Tarragona el sábado a las 6 de la tarde. Los creo recordar que son los mismos del otro día. Adulto 35 en tribuna, 25 en preferencia y 15 en fondos. Para juvenil, 20 en tribuna, 15 preferencia, 10 fondo. Y para infantil, 15, 10 y 5. Lo dejamos aquí. Como siempre, gracias por la atención. Mañana más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.